aflicción he cargado por mucho tiempo, atormentado por la enfermedad. El diagnóstico esperanza no me da, llorando amargamente y sin fuerzas he mirado al cielo. Señor, ¿dónde has estado este tiempo que he clamado sin ver respuesta? ¿Por qué me has abandonado? Por favor, no dejes que perezca. Yo creo que no quedan lágrimas en mí, siento que me muero. Mi alma quiere vivir, Señor. Hoy te pido perdón y me arrepiento. Siento que este es el fin, mi Dios. Yo sé que te he fallado, cuánto lo lamento. Que se haga tu voluntad conmigo si quieres sanarme. Pero si me voy, quiero estar contigo para siempre adorarte. Yo no sé por qué no había entendido que tu amor es eterno. Por orgullo tiré todo al olvido, tu perdón no merezco. ¿Quién es el hombre para pretender comprar la eternidad con precio de corrupción y de maldad? Solo Dios en Jesús puede salvar nuestras almas. Que se haga tu voluntad conmigo si quieres sanarme. Pero si me voy, quiero estar contigo para siempre adorarte. Porque solo en ti está la vida, Señor. No me dejes. Mío, escucha con atención mi palabra. Desde hace mucho tiempo quise hablarte, pero nunca la oportunidad me dabas. Mis manos se quedaron extendidas cuando te alejaste. ¿Por qué? Si cada herida que hicieron en mi cuerpo fue para sanarte, y por completo mi sangre fue derramada para salvarte. Yo no he tocado la voluntad que te di, ni tu libre albedrío. Solo anhelaba que de verdad clamaras sinceramente. Hoy te devuelvo tu sanidad y estarás conmigo eternamente. Tienes un llamado y es predicar con poder mi palabra. Por amor lo he dispuesto y se cumplirá, no lo impedirá nada. Las almas se pierden porque en mí no tienen su confianza. Si yo soy el que soy, el que da la vida y la doy en abundancia. Un corazón quebrantado nunca lo despreciaré. Cuando se humilla de verdad, yo le contestaré con cosas tremendas que son imposibles para el hombre. Tienes un llamado y es predicar con poder mi palabra. Por amor lo he dispuesto y se cumplirá, no lo impedirá nada. Las almas se pierden porque en mí no tienen su confianza. Si yo soy, el que da la vida y la doy en abundancia en Jesús.